ejército valiente, dispuestos a servir, siguiendo instrucciones de nuestro capitán. Y unidos como hermanos, sabemos que la victoria es nuestra hoy. En una misión especial, sé que a mi edad Dios me puede usar, combatiendo las fuerzas del mal. En esta sociedad ya no hay seguridad, la gente deja de sonreír. ¿Qué puedo yo hacer por la humanidad? La victoria es nuestra hoy. El reclutarme a las fuerzas de luz. Por mí. somos la fuerza.